Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene como objetivo promover la protección y defensa de los derechos humanos. La Gente y su Defensor, desde 1999, llegando a toda la población del país. Conducen este espacio Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Hola, bienvenidos al programa número 1092 de La Gente y su Defensor. Organizado por el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, se realizó en Rosario el taller Conflictos y Mediación, que es el escenario de violencias sociales y urbanas, a cargo del reconocido especialista Alejandro Nato. Y para que nos cuente sobre esta experiencia, hoy nos visita en nuestros estudios Alejandro Nato, que es coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola Ale, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Siempre digo que es un gusto enorme, son un equipo fantástico y para mí es un lujo estar con ustedes. Nos vas a hacer emocionar. Bueno, anduviste por Santa Fe en dos actividades. Primero quiero que nos cuentes un poco sobre este taller de conflictos y mediación en escenarios de violencias sociales y urbanas, y después también de una actividad que realizaste en Villa Constitución, que es ahí muy cerca, de la ciudad de Rosario. Sí, fui invitado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y a dar un taller con diferentes actores de mundo del tejido asociativo de Santa Fe. Había dirigentes de diferentes ámbitos, tanto vecinales como culturales, deportivos, y había algunos mediadores también. Eso fue un espacio en el cual pudimos hacer un encuadre sobre la situación actual, violencia, desigualdad, de qué es lo que le pasa a la sociedad hoy, desde el individualismo, de cómo hay un repliegue social frente a lo que pasó antes de la pandemia respecto a lo que está pasando ahora. O sea, antes de la pandemia había conflictividad social en muchos lugares de toda la región y ahora ha cambiado eso bastante. Bueno, esa realidad nueva que tenemos hace que nosotros que trabajamos con los conflictos tengamos que discutir si lo que tenemos alcanza para la sociedad que tenemos o si hay que repensar nuestro rol frente a los conflictos. Si dentro de los conflictos sociales, urbanos y territoriales no hay que tener otro tipo de impronta con los propios dirigentes, dotándolos de recursos a ellos para que ellos hagan algo con los conflictos y no esperar que el conflicto venga a una institución. Aparte por la etapa de desconfianza que existe totalmente con las instituciones y entre otras cosas por las realidades que se viven en algunos lugares donde hay lógicas paralelas de poder. Exacto. que aglutinan a los conflictos, es como imantan a los conflictos. O sea, si yo tengo un conflicto se lo llevo a la persona que más poder tiene. Claro. Y en algunos barrios, si uno tiene que hablar en serio, muchas veces confrontan poder aquellos que hacen narcomenudeo, aquellos que tienen algunos espacios que son paralelos a la vida institucional, y a eso hay que agregarle la debilidad institucional que existe dentro del sistema democrático. Entonces esa melange hace que tengamos que repensar el rol de cómo se trabaja con los conflictos y si... ¿Cómo mediar? Es muy difícil, claro, lo que estás contando. Y si vos tenés el poder suficiente y la legitimidad suficiente para que te traigan el conflicto. Exacto. Y que pueda llegar a ser un tercero en una confrontación donde pueda haber intereses en juego que son bastante lógicos, sí, sí, desde el punto de vista de la densidad, de la complejidad, claro, de las acciones y reacciones inusitadas de la etapa o inesperadas. Bueno, todo esto que está aconteciendo en lo social hizo que este taller fuera muy interesante, sobre todo porque lo abrieron para que participaran también a través de la tecnología 100 personas del otro lado. Y esas 100 personas verdaderamente hicieron aportes sustanciales, no en directo, pero sí en diferido. Y cuando digo en diferido es con preguntas, con planteos, con respuestas a las preguntas que se formulaban. Entonces fue una mecánica muy linda porque decíamos, bueno, miren, no tenemos la respuesta, pero no tenemos que buscar la respuesta. No podemos solo formularnos las preguntas. Entonces a partir de allí fueron surgiendo preguntas y también algún tipo de salidas a lo que nos interpela en la etapa. Perfecto. Eso se hizo en Rosario, pero a la mañana yo tuve la oportunidad en Rosario, antes, sí, de pasar a Villa Constitución, de juntarme con un grupo de unos 10 jóvenes que están siendo un equipo de especializado en gestión de conflictos, que eso lo está capacitando la Defensoría, y que realmente a mí me llamó la atención por ser una idea novedosa, aparte importante, porque está trasladando y traspasando una especie de conocimiento activo de quienes lo tienen, a quienes van a ser no solo el futuro, sino que son el presente. Exacto. Realmente es un grupo de jóvenes maravillosos que están atendiendo conflictos ya, y que se están formando en conflictividad compleja. Sí. Realmente un grupo fantástico. Quedé sorprendido por ese trabajo que está haciendo la Defensoría de Santa Fe. Qué bueno, qué bueno. Y pasando a Villa Constitución. En Villa Constitución, el Colegio de Abogados de Villa Constitución y el Consejo Deliberante de Villa Constitución convocó a el activo social de la ciudad. Y estuvieron todos los concejales, estuvieron vecinos que traían los conflictos, personas que traían conflictos, el presidente de la Biblioteca Popular, director variado de escuela, bien variado. Sí, era. Sí. Bueno, y en ese, bueno, está bueno. Sí, no, y aparte fue riquísima la discusión. Claro. Había una jueza penal de menores, estaba el juez de paz, digo, estaban todos. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que, más allá de cuál es la situación actual, poder dialogar. Nosotros hablamos mucho de hacer conversatorios. Sí. Pero ¿sabes qué? Es fundamental, ya que conversatorio no existe, traer una palabra. Hoy en día hace falta escuchar. Totalmente. Entonces, sería bueno armar escuchatorio. Y esto fue más bien un lugar para escuchar a la gente de cuáles eran los problemas, qué conflictos tenían y qué hacer con los conflictos. Claro. Qué denotan los conflictos y qué hacemos con los conflictos esos. Y en verdad se pusieron de acuerdo para atender algunos conflictos también que tenían, que son emblemáticos de la ciudad, de Villa Constitución. El Área Identidad y Ciudadanía defiende el derecho a la identidad jurídica y acciona frente a su vulneración por demoras injustificadas u otros inconvenientes en trámites de DNI, pasaporte, partidas de nacimiento o defunción, libreta de matrimonio, entre otros. Lleva adelante un programa de búsqueda de identidad biológica y acciones ante catástrofes. Villa Constitución es una ciudad de la Argentina muy emblemática desde el punto de vista de lo que implica la UOM, la vieja Unión Obrera Metalúrgica, y lo que es una zona fabril, ¿no? Claro, lo que es el mundo del acero ahí. Es, en verdad, todo lo que tuvo que ver con la producción de acero, y tiene que ver con eso, está ahí. Y realmente tiene los problemas que tiene cualquier tipo de puerto, también tiene un río muy importante, que es las discusiones que hay respecto a qué pasa con el río, pero después tiene problemas domésticos, claro, problemas de animales, problemas de todo tipo, y realmente todo lo que tiene que ver con lo que fue la movilización social de antes, los barrios obreros, las características que tienen de el FONAVI mismo de ahí, bueno, realmente es tan rica ver cuáles son las conflictividades sociales urbanas que dio gusto trabajar con todos ellos diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Salieron propuestas muy interesantes de involucramiento, de plataforma de actores pretendiendo hacer cosas juntos, claro, de coordinación, articulación, redes. Bueno, yo creo que se logró un cometido muy interesante. Se generó un entramado entre los que participaron para atender los conflictos. Buenísimo. Perfecto. Entonces, bueno, haciendo un resumen, un buen trabajo además de todo lo que es la gestión de conflictos en la provincia de Santa Fe, en la Defensoría, ¿no? También, que también acá está viendo que atañe a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Que sí, participaron parte activamente niños, niñas y adolescentes. Sobre todo, uh-huh, en el grupo de jóvenes hay 4 o 5 personas que son de la Defensoría de Niñez. De Niñez. Siente que también este momento está a cargo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Sí, claro que Entonces, sí. Entonces, en eso también es un trabajo importante. La demanda principal es hacia el Estado siempre, ¿no? Yo creo que las demandas principales cada vez se están transformando más en temas de la distancia que existe entre la gente y el Estado. Uh-huh. Cada vez el Estado lo siente más lejos. Exactamente. Lo se ven siente tan lejos. Exacto. Es como una escalera en la cual hay tantos peldaños que nadie llega. Nadie llega. Pongamos una escalera imaginaria. Estoy de acuerdo. Pues antes la tenías más cerca, los escalones. Hoy tenés que subir tantos escalones que ya no sabés dónde está el Estado. Totalmente. Sí, sí. Y esa es la demanda mayor. ¿Quién me achica la cantidad de escalones que tengo que subir para llegar al Estado? Te felicitamos por tu grano de arena que vas poniendo en la sociedad, ¿no? Siempre que nos traes tus experiencias. ¿Y ahora dónde te toca? ¿Para yo dónde tengo vas? Villa María en carpeta, tengo Mar del Plata, Bariloche, esos son los lugares. A mí hay tres ciudades que siempre las considero calientes. A ver. Rosario, Mar del Plata y Bariloche. Sí. Y las considero calientes por lo que son, ¿eh? Claro. Hay unas periferias que uno podría decir, bueno, a mí no me gusta estigmatizar la pobreza. Lo primero que voy a decir es esto. Entonces no voy a hablar de barrios críticos, de villas. No. Existen, obvio, lógicamente. Pero no voy a... O el Alto en Bariloche. Lo que implica una ciudad que es fantástica dos meses al año, como Mar del Plata, y después, bueno, rebúscatela como podés. Tal cual. Claro. Y bueno, y Rosario, que tiene las características de ser el lugar de la Argentina. ¿Por qué? Porque convergen intereses muy fuertes del mundo narco. Sí, entonces, full. Uno podría decir, mira, pasan cosas muy parecidas en el conurbano bonaerense o en el Gran Córdoba. Claro que pasan cosas parecidas. Pero además Rosario tiene también la particularidad dentro de la sociedad de estar rodeada de una sociedad agrícola próspera, se podría decir, al lado también de una sociedad muy pobre, una parte muy pobre de la sociedad. Sí, altamente muy pobre. Es una zona fabril que en su momento fue esplendorosa y que ha ido en decadencia, y un puerto. Sí, y dos rutas. Puerto de 37 kilómetros, primero, un puerto de 37 kilómetros que es muy difícil de controlar. Y dos rutas, una que va para Bolivia y otra para Paraguay. Por eso geoestratégicamente es un lugar ideal para asentarse en la distribución de la droga. Pero después el tema del consumo masivo pasa porque han popularizado con esa porquería que le venden a los chicos, el paco y otro tipo de drogas ahora sintéticas que están vendiendo, que verdaderamente uno dice, bueno, esto es para una charla distinta que esta que estamos teniendo. Pero para finalizar. Esto indudablemente requiere entender, yo que trabajé mucho con salud, donde hay barrios donde no quiere entrar la ambulancia, hay barrios donde no quiere entrar el patrullero, donde la atención primaria de salud, los que brindan ese servicio, dicen, yo no puedo ir ni al barrio porque en mi casa no me dejan. Claro, no claro. me dejan. Sí, no es que no quiero, yo con Hipócrates me llevo bien, soy médico, pero en mi casa no quieren que vaya al barrio. Bueno, esto es un problema, y como es un problema hay que ver cuáles son todas las estrategias sociales, no solo para poder atender este problema, sino los fondos que tiene este problema, porque tampoco, y seamos realistas, hay muchos lugares de atención para los chicos pobres que tienen necesidad de tratamiento. En cuanto al consumo de sustancias. Y vos decís, bueno, se ha concebido esto como un negocio en algún momento y se pusieron muchos lugares de atención para los chicos, pero todos que fueran sustentados por las obras sociales o por los padres que tuvieran dinero. Donde no tenés dinero te caes a un vacío donde no sabés. Y el sistema público, que es buenísimo en la provincia de Santa Fe, no tiene las condiciones para acoger la realidad de la cantidad geométrica que aumenta permanentemente con el consumo respecto a lo aritmético que da el Estado. Claro, claro. Siempre. Alejandro Nato, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Un placer. Siempre. El área Grupos Vulnerables promueve el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de las personas que, por razones de edad, condición física o mental y circunstancias sociales, económicas, éticas o culturales, se encuentran en desventaja. El defensor del pueblo de la nación tiene el deber de proteger a quienes sufren aquellas situaciones de vulnerabilidad.